Chacha, Maleante el 357 presenta a Rey Pinky, dándolo como todo, rapá. Este es mi DJ, papi, mi Chalobi, sube de eso que está bueno, you know. Rey Pinky, yo, locomotora, ma, metiéndole bien duro. 3, 2, 1. Pum pum, dale mami, rompe el suelo. Pum pum, dale mami, bailando reggaetón. Pum pum, dale mami, rompe el suelo. Pum pum, dale mami, bailando reggaetón. Fronteame, dale movimiento, empezaste a calentarme.